Con motivo del cuarto aniversario del otorgamiento del título de Mariscal de la República Popular Democrática de Corea al Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, la Asociación de Amistad con Corea, con sede en España, insertó un artículo especial en la página web de Internet el día 16. La página transmitió el artículo titulado Fama brillante del general Kim Jong-un, junto con las fotos de sus actividades revolucionarias.